Omar, que se ha encargado de editar los materiales, y Nehuen Guzmán. Tenemos al aire, el diálogo se dio entre los tres, así que van a estar en secuencia la palabra del doctor Pablo Paolini, de la doctora Mariana Chacho, y de quien les habla, que simplemente les ha preguntado. Bien, estamos en La Señal 89.3 Radio Gráfica, www.radiografica.org.ar. Bueno, estamos en diálogo con el doctor Pablo Paolini, un histórico abogado de derechos humanos y un amigo, y con la doctora Mariana Chiacho, abogada del Centro de Abogados de Derechos Humanos, que han interpuesto amparos porque el gobierno de la ciudad no ha cumplido en tiempo y forma las necesarias medidas de seguridad, de higiene, que pese a haber sido anunciadas, bueno, necesitaron el auxilio de la justicia ante la inaniedad de otros recursos para lograr que Rodríguez Larreta las cumpliera. El incumplimiento de estas medidas ha originado distintas circunstancias, entre otras la expansión de la pandemia en barrios carenciados, en Instituto de Salud, recordamos el caso de Ramón en la Villa 31. Empiezo por Pablo Paolini. Contame, Pablo, ¿cómo has recibido estos 4 meses de acción como letrado en la excepcional circunstancia de la cuarentena? Buenas tardes, Hernán. ¿Qué decir? ¿Con qué nos encontramos en estos 4 meses de pandemia en la Ciudad de Buenos Aires? El panorama es muy complejo. Estamos a días de cumplir el 4º mes de aislamiento social preventivo obligatorio y la crisis en la Ciudad de Buenos Aires no cesa. Tenemos el nivel de contagio por millón de habitantes más elevado de la Argentina, por lejos, y el gobierno de Rodríguez Larreta sigue presionando para marchar hacia una nueva apertura. Y esa nueva apertura puede traer consecuencias trágicas. Pero para poder analizar la repercusión jurídico-política de la pandemia, no podemos perder de vista que, por un lado, los sucesivos gobiernos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires la pusieron en el lugar de la mayor desigualdad de la Argentina, donde conviven un sector de los más ricos del país con compañeros que no tienen acceso a lo básico, como el agua potable. Claro, la llegada del COVID-19 hizo que se caigan todas las mentiras. Hoy la higiene, el acceso a una vivienda digna, el tener un trabajo, el no depender de comedores que son sostenidos por la voluntad militante, pasaron a ser determinantes en una disputa que oscila entre la vida y la muerte. En ese marco es que las necesidades básicas insatisfechas del pueblo solamente están pudiendo ser apaciguadas con intervención judicial, con intervención de la justicia burguesa, también hay que decirlo, ¿no? Porque el gobierno local, con la anuencia del Poder Ejecutivo Nacional, sin dudas, porque ese feedback, ese diálogo que se está dando entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta no es casual, hace que continúen las políticas de empobrecimiento y todo sea, el pueblo se tenga que organizar para poder escapar a la muerte, ¿no? Porque esta desidia viene de hace largo tiempo. O sea, nosotros acá estamos peleando contra el COVID-19 mientras paralelamente en el barrio Escapino, Piedra Buena, Villa 15, toda la zona de Soldati, entre otras partes de la capital federal, tenemos miles de casos de dengue. De a los chicos se les dice que tienen que tener clases virtuales, pero hubo que interponer un amparo en la justicia para que se les entregue las computadoras para poder tener la tecnología suficiente para poder seguir y no perder el ciclo lectivo. Bueno, y eso entre decenas de medidas que mejor va a explicar y mucho más en profundidad Mariana, son las que se están llevando adelante. Mariana Chiacho, te damos la bienvenida al aire de La Gráfica y te preguntamos, sabemos que has interpuesto recursos de amparo porque el gobierno de Rodríguez Larreta ha sido remiso a cumplir con las medidas de seguridad, de higiene, inclusive ha sido remiso a cumplir con las mandas judiciales, ¿es así? En la justicia del trabajo se iniciaron unos 20 amparos pidiendo equipos de protección personal y medidas de seguridad para que implementen la CRT, el gobierno de la ciudad y las patronales. Esos amparos fueron acompañados de medidas cautelares urgentes, las cuales fueron conseguidas en todos los casos, en muchos casos apelados ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sobre todo por el gobierno de la ciudad y el Hospital Italiano, y las perdieron. Fueron confirmadas por la Cámara, así que para mí es un logro muy importante, si bien la justicia tiene limitaciones, porque siempre va corriendo atrás de los hechos. El personal sanitario debió tener toda la protección sin necesidad de que haya que acudir a la justicia inmediatamente, y en algunos casos hay que pelearla y los están obteniendo un mes después. En muchos casos hay que ver que sean de buena calidad, etcétera. Pero bueno, en ese sentido fue muy útil, lamentablemente, ante la mezquindad del gobierno, sobre todo de Rodríguez Larreta acá en la Ciudad de Buenos Aires, y la desidia para con el personal sanitario en el marco de esta terrible pandemia, no deja otra opción que accionar judicialmente. Doctor Pablo Paolini y doctora Mariana Chiacho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado un cronograma de distintas fases con la que, sin precisar las fechas, se prevé el retorno a las actividades. De cara a todos estos inconvenientes que nos han planteado, queremos saber qué opinan ustedes de este reintegro a las actividades y si creen que están reunidos los elementos de seguridad para que ello ocurra. Yo opino que sería muy peligroso reabrir las actividades y que solamente contempla el beneficio del sector económico, puntualmente de las grandes empresas, porque los que van a poner el cuerpo en la pandemia son la gente que tiene que laburar, el laburante, el cuentapropista, los sectores empobrecidos, que lamentablemente van a ser los que se contagien el coronavirus más fácilmente, porque el empresario se va a quedar en su casa recibiendo sus ganancias y los pobres van a ir a poner el cuerpo. Esto es sumamente peligroso porque el sistema sanitario puede llegar a colapsar. El personal de la salud es cada vez menos porque se enferman, se contagian, entran en cuarentena y aumentan los casos y no sé si va a estar preparado para contener un nuevo brote de COVID-19. Lamentablemente, también está la paradoja que la gente necesita salir a trabajar porque no hay un sistema de contención social real y que sea suficiente para que puedan los sectores medios y empobrecidos hacer la cuarentena en su casa. Tienen que salir a ganarse mango. El gobierno, tanto nacional como de la ciudad, no dan subsidios suficientes. La IFE no alcanza ni para una semana de alimentos. Entonces se confronta con esta realidad de que tienen que salir a trabajar. Pero realmente es muy peligroso. Yo estoy en contra. Bueno, para finalizar, les agradecemos desde ya la participación aquí en la 89.3, La Gráfica. Y te pregunto, Pablo, para cerrar, ¿cómo pensás que puede ser el retorno? Porque toda actividad humana y económica en particular debe retomarse, y compaginando esto con las necesidades que nos impone el COVID-19. El regreso a las actividades no puede deberse forzado. En ese sentido es que ese documento, que según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un borrador de trabajo, está absolutamente fuera de cualquier realidad, que se pueda programar por lo menos. Desconociendo la evolución o involución que podamos tener en contagios, es absolutamente descabellado un escalonamiento que además implica un levantamiento de hecho del aislamiento, ya que es imposible controlar. Hoy, con la supuesta estrictez de esta fase que dura hasta el 17, uno encuentra gran cantidad de negocios superfluos y se entiende en muchos casos que es el último recurso antes de bajar la persiana de manera definitiva. La solución nosotros la vemos que pasaría por un traslado de recursos muy mayor al que se está dando, que es la cuarta parte del Producto Bruto Interno que utilizan los países que han manejado de manera pésima la pandemia, como Estados Unidos, o ni hablar del caso de Japón, que ha destinado el 20% del ingreso nacional a la ayuda de la economía. ¿De dónde sacar la guita? Eso es sencillo. El impuesto a las grandes fortunas. Y, por otra parte, ser más selectivos a la hora de otorgar la ATP. Hoy se beneficia también los sectores que vienen a contrapelo de la crisis, como las grandes cadenas de supermercados o los canales de televisión, que han aumentado la pauta publicitaria porque la gente está más tiempo en su casa y consume más información y más entretenimiento. Dos medidas no pueden hacerse esperar un minuto más: el impuesto a las grandes fortunas y la declaración de utilidad pública del sector público y privado de salud. El déficit mayor que tenemos hoy, sin dudas, es la voluntad política. Y gracias al programa La Señal de Radio Gráfica y a los compañeros Gabriel Fernández y Hernán Jauregui-Ver, y desde ya quedamos a su disposición. Excelente material, Hernán, ¿eh? Una gran charla, porque además de hacer un diagnóstico de fondo, ofrecen soluciones, ofrecen salidas prácticas que pueden tomarse en cuenta. Claro, porque vos fíjate que hay un clamor que se expresa en todas las lateralidades del arco político, de la lectura, de la opinión, y que es este retardado impuesto a la riqueza, que parece ser que es el vehículo más necesario para equiparar esta asimetría social en la que nos colocó tanto la pesada herencia recibida como el tránsito de esta pandemia, que no se la puede endilgar a un gobierno, pero sí una resolución que sea equitativa y que sea favorable a los sectores más postergados. Podríamos decir, a ver, quedó picando, no quiero complicarle la existencia a nadie, pero podríamos decir que la Reta no es un buen amigo. No, claro, pero nos sorprendió a todos, no solamente la expresión de amistad, que bueno, uno la puede entender en el marco de la coloquiabilidad, que no somos inocentes, pero bueno, no podríamos situar en una anécdota, pero lo cierto es que una alianza firme en la que se priorizó en todo el tiempo a la población metropolitana por a costa de la gran sangría del conurbano. Esto qué complicación, ¿no? Hay ahí para la coordinación entre ambos gobiernos, entre provincia y ciudad. ¿Qué complicación? Y mucho más cuando hay un flujo constante de un lugar hacia otro, es decir, la cama la va a poner Kicillof y se van a contagiar acá, más o menos. Eso es el lugar en donde se prioriza la manifestación de queja, el baile o el aerobismo. Es decir, insisto, tal vez esto sea la anécdota, pero es la punta de un símbolo que se expresa en un lugar más contundente en la falta de adopción de medidas, por ejemplo, este impuesto a las riquezas. Y por otro lado, bueno, una política que si bien fue plausible al comienzo en cuanto a la prohibición de despidos y demás, en el territorio no se vieron reflejados en una absoluta prohibición del despido. Despidos ha habido y a centenas o a miles. Y ya lo hablamos en otras ocasiones, las autoridades públicas se remitieron a funcionar como escribanía, homologando acuerdos logrados entre la empresa y la necesidad del trabajador, que aceptó cualquier cosa. Así es, sí, el Ministerio de Trabajo ha brillado por sus fallas en este periodo, por así llamarla. Otro aspecto que me pareció bien en esta charla que acabas de presentar es la preocupación por los trabajadores de la salud, por los trabajadores de la limpieza, por los trabajadores de maestranza, por médicos y enfermeros que están al frente y que son los más expuestos, ¿no?